café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Escuchan Latinos FM. Originamos exactamente en la ciudad de Valencia para España y toda Europa. Y así también para el mundo entero, especialmente para América Latina, donde nos siguen de una forma especial. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta del tiempo que nos acompaña. Debo decirle que tenemos una temperatura de 12 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 19. Y las temperaturas van a seguir avanzando en lo que queda de la semana. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de los principales indicadores económicos. Atención a la cotización del euro respecto al dólar. Hoy le encontramos exactamente, atención, la divisa estadounidense cotiza a 1.07. Ayer estaba a 1.08. Por lo tanto, se fortalece la moneda estadounidense frente a la europea. Pasamos también a dar cuenta del petróleo. En el mercado internacional, el barril Brent lo encontramos en $90.51. Ayer estaba en 81. Por lo tanto, sube. El IBEX 35 cerró la jornada en 10.575 puntos. Anda bien. Cuando anda por encima de los 10.000, quiere decir que están bien las cosas para las 35 empresas más importantes del mercado español. Hombre, y siempre buscamos en el contexto de la economía un titular para destacar. Bruselas alerta de que las grietas en el comercio mundial castigan a la zona euro. Y ahora vamos inmediatamente con lo que es noticia en el día de hoy en España. Hoy la noticia nos llega concretamente desde el Parlamento Europeo, que aprobó el Pacto de Migración y Asilo, un complejo paquete legislativo al que las instituciones europeas dieron luz verde el pasado diciembre, pero sobre el que se mantuvo hasta el último momento la incógnita de si recibiría el aval de la Eurocámara tras las críticas de muchos eurodiputados de distintos grupos. Y a propósito, tenemos ya las reacciones de muchas organizaciones defensoras de los derechos de las personas inmigrantes y solicitantes de asilo. Es el caso de SEAR, que alerta sobre los efectos devastadores de este nuevo pacto para el derecho de asilo y los derechos humanos. Dice que reduce las garantías del derecho de asilo y refuerza las políticas de externalización de fronteras y del retorno. El nuevo pacto apuesta por un mecanismo de solidaridad a la carta o flexible y no establece un reparto equitativo de las responsabilidades de asilo. Además, extiende la aplicación de procedimientos acelerados y las detenciones sistemáticas en las fronteras. Eso es lo que está alertando en este caso SEAR. El tema lo estaremos analizando más adelante. También por parte de un colectivo que ha estado detrás de una iniciativa que ha contado con luz verde esta semana en el Congreso de España. Se trata de la iniciativa legislativa popular que busca la regularización de más de 500.000 inmigrantes y para lo cual contó con unas 700.000 firmas que se empezaron a recoger desde hace más de 2 años. Esta semana es muy importante porque el Congreso ha aprobado a trámite. Otra cosa puede ser lo que finalmente se apruebe, pero de momento ha contado con luz verde. Por otra parte, la ministra de la Secretaría General del Gobierno, Camila Vallejo, se refirió nuevamente en el día de ayer a las declaraciones del embajador de Venezuela en Chile, Iván Gil, quien negó la existencia del Tren de Aragua. Ya estamos en lo que tiene que ver con América Latina. Por otra parte, también se destaca que la Organización de Estados Americanos, OEA, ha condenado enérgicamente la irrupción policial de la Embajada de México en Quito, Ecuador. Del ámbito internacional se destaca que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado que su país examina la solicitud de Australia de retirar los cargos contra Julian Assange. Eso es lo que tenemos para destacar en el contexto de la actualidad también, hombre, sobre el capítulo de la guerra de Gaza. Encontramos hoy que Israel ha matado a 3 hijos y 2 nietos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Todo esto en un bombardeo en Gaza. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Ya está con nosotros listo Adolfo Jiménez del Río. Nos trae toda la actualidad deportiva, especialmente el anticipo de la Tiro Deportes. Comenzamos con la Champions, porque anoche vimos 2 señores partidazos en la continuación de los cuartos de final, y en donde el Fútbol Club Barcelona, de visita en el Parque de los Príncipes, supo sacar un excelente resultado, 2-3, que lo deja a la vuelta con muy buen margen a favor. Y el Atlético Madrid, en su casa, se impuso sobre un Dortmund bastante agresivo, venciéndolo 2-1 y yendo también a la vuelta con cierto ánimo de poder sacar un excelente resultado y nuevamente tener a 3 equipos españoles en la pelea. Recordemos que el más complicado es el del Real Madrid, que de visita estará enfrentando al Manchester City la próxima semana. Continuamos con la Europa League, porque el futbolista colombiano será un partícipe en el día de hoy en el Liverpool, que recibirá al Atalanta y que tendrá también las expectativas y las esperanzas de pelear este título. Continuamos con la Copa Libertadores de América, porque señor partidazo que viene haciendo el Junior de Barranquilla. Y en el Master 1000 de Monte Carlo, los número 1 del mundo y número 2 están hoy en la pelea para sacar adelante sus encuentros de octavos de final. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. A propósito de América Latina, Copa Libertadores de América, resultados esta madrugada: Barcelona 2, Barcelona de Ecuador 2, Talleres de Córdoba, Argentina 2, Sao Paulo 2, Cobresal de Chile 0, Flamengo de Brasil 2, Palestino de Chile 0, Peñarol de Uruguay 5, Caracas de Venezuela 0, Cerro Porteño de Paraguay 1, Alianza Lima de Perú 0, Atlético Mineiro de Brasil 2, Rosario Central de Argentina 1. Y la Copa Libertadores continúa hoy con los compromisos entre Liga Deportiva de Quito y Botafogo de Brasil, Bolívar de Bolivia y Millonarios de Colombia, Palmeiras de Brasil, Liverpool de Uruguay, River Plate de Argentina y Nacional de Paraguay. Compromisos, repito, de Copa Libertadores de América. Y por cierto, lo decía Adolfo Jiménez del Río, busca a España ya en lo que tiene que ver con la Champions, porque es que hemos visto unos tremendos partidazos. Además del Real Madrid-Manchester City, es importante tener en cuenta que el Manchester City es el vigente campeón y el Real Madrid es el rey de copas, el equipo que más Champions ha ganado, 14 en total. Pues bien, está todo para la ida. Esta semana se han jugado los partidos de la ida, y queda entonces en pendiente la vuelta. Aquí no hay tiempo para más. Son partidos de ida y vuelta y queda eliminado uno. El otro pasa a la semifinal y es a esa instancia donde España aspira a meter a sus 3 equipos. De momento, los resultados benefician al Barcelona, que logró un triunfo muy importante en el Parque de los Príncipes, allá enfrentando a su ex técnico Luis Enrique y también algún que otro jugador, Dembélé y alguna que otra cara conocida como Asensio, que recordemos era el jugador del Real Madrid. Pues bien, el Atlético de Madrid en casa, en el Civitas Metropolitano, logró un resultado un poco apretado para algunos, pero así son las cosas en la Champions. Nada es fácil, allí están los mejores. 2-1. Victoria es victoria, ventaja es ventaja. De manera que cualquier resultado, que bien sea un empate o ganar, por supuesto, le permitiría al equipo del Cholo Simeone avanzar a la semifinal. El Barça también un empate y, por supuesto, ganando, pasaría a la siguiente fase. Y el que tiene que ganar es el Real Madrid porque empató. Así están las cosas en el torneo de clubes más importante de Europa. Recuerdo perfectamente en el año 99-2000, cuando España metió a un total de 3 equipos en semifinales. Hace rato entonces esto no ocurre, hace más de 20 años. Todo lo que tiene que ver con la Champions, igualmente la Europa League, que por cierto continúa hoy, lo tendremos en Latino Deportes y en los detalles de Copa Libertadores de América, pero además lo que ocurre en otras disciplinas deportivas, como es el ciclismo. Y es que estamos a las puertas de las tres grandes de Europa: el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Y no perdemos de vista también, cómo no, el Mundial. Toda la actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero y en particular en Latino Deportes. Por cierto, la cita que tenemos pendiente este año, recordemos los Juegos Olímpicos de París. Los Juegos Olímpicos de París, donde tendremos todas las delegaciones de América Latina y del mundo entero y, por supuesto, de España. El Café Mañanero también da una mirada a esta hora a lo que tiene que ver con el medio ambiente. Nuestro compromiso con este reto de la sociedad, proteger el medio ambiente, por eso nos encargamos de visibilizar las noticias del medio ambiente. Ya está listo también Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en la nota ecológica Energética 2024 se trata de la Feria Internacional de Galicia, que tendrá lugar en Pontevedra durante los próximos días en esta cuarta edición, respaldada por la nueva Junta de Galicia a través de la Consellería de Economía. Se ha presentado una cita que iniciará el próximo sábado, extendiéndose, firmando más de 17 países, en los que supone un 4% más que la última edición. De ellos tendrán 110 exposiciones presentando convenciones de las energías renovables, los ámbitos de la eficiencia energética, la movilidad sostenible y todo lo que cuenta con el patrocinio de la red eléctrica para producir una transición energética en Galicia, la biomasa como una oportunidad de estrategia, al igual que cuáles son las opciones de negocios en cuanto al hidrógeno verde, la rehabilitación energética y, por supuesto, la movilidad eléctrica junto con distintas instalaciones de autoconsumo son principalmente los grandes problemas que se presentarán en esta nueva feria municipal, que es una de las principales en cuanto a energía en todo el territorio español, que tendrá lugar durante toda la próxima semana en el territorio de Silleda, en Pontevedra, en Galicia. Gracias, Carlos. Y de inmediato damos paso también al apartado musical, nuestro saludo musical en el Café Mañanero. Hombre, hoy damos cuenta de un artista que ha revelado que al parecer sufre un boicot en Colombia. ¿Cómo es eso? Estamos hablando de Jorge Villamizar, un referente del grupo Bacilos. Más adelante ofreceremos detalles entonces de esta revelación que ha hecho Jorge Villamizar. Aquí está su carta de presentación, su primera canción, éxito, Tabaco y Chanel. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. Escuchan, disfrutan. Y es un gusto de verdad compartirlo, el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Feliz día. Su piel, una mezcla de miel y café, me recuerda el sabor de sus besos, el color del final de la noche, me pregunta dónde fui a parar, dónde estás, que esto solo se vive una vez, dónde fuiste a parar. no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. No se va, no se olvida, no se va, no se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. Una rosa que no floreció, pero que el tiempo no la marchita. Una flor prometida, un amor que no fue, pero que sigue viva. Y otra vez el color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel. Y una mezcla de miel y café. No recuerda esta canción. Pero fueron las mismas estrellas que un día. Tabaco y Chanel. Mis manos. El grupo Vacilos. Y apartaron. A la cabeza de esta agrupación que surgió en Miami, pero que está integrada por un colombiano, un brasileño y un puertorriqueño. Un olor a tabaco. Está Jorge Villamizar. Tabaco y Chanel. Fue el primer éxito del grupo Vacilos. Lograron éxitos también como Mi Primer Millón. Solo quiero pegar en la radio. Y la verdad es que podemos contabilizar muchos éxitos en su historial. Recientemente sorprendió Jorge Villamizar. Recordemos que esta agrupación se desintegró y hace unos 8 años aproximadamente volvieron y están haciendo presentaciones. Continúan haciendo música. Desafortunadamente, parece que el mero hecho de que Jorge Villamizar haya opinado sobre algunos temas políticos en su país le han privado de hacer actuaciones. Vamos a escucharlo, a ver qué es lo que está pasando. Para comprarte una casa grande. O sea, dentro de lo humanamente posible, las reglas son importantes. Y entonces, digamos, cuando vino el proceso de paz, a mí personalmente, lo siento mucho con todos los que no están de acuerdo, pero me pareció prematuro, y pues no le creí, y desafortunadamente creo que yo tenía razón. Siento mucho haber estado en lo correcto, porque obviamente el costo de esto es terrible para el país, o sea, pero bueno, solo soy un cantante, y no soy comunista, no soy de izquierda. Entonces, pues, yo sé que decir estas cosas, pues, parecen, pero sacrilegios. Yo creo que en este momento me estarán oyendo y estarán diciendo, pero, ay, ¿este qué se cree? No, pero los otros artistas, la mayoría sí hablan todo el día y dicen cosas y todo bien. Y está bien. Entonces, pues, ellos me inspiran porque, pues, si a ellos hablan, pues yo también puedo hablar. Entonces, y no solo eso, sino que realmente ya estoy viejo, yo ya soy una persona mayor, o sea, y no me puedo quedar callado. Yo he visto todas estas cosas y veo a la juventud decir y hacer más cosas que yo digo, Dios mío, van a dañar ese país tan increíble que es Colombia. Sí. Y bueno, eso es lo que pienso. Declaraciones de Jorge Villamizar a la revista Semana. Me tienen vetado en Colombia, decía en algún momento de la entrevista a raíz de sus opiniones. No sé de dónde sale que los artistas, los escritores, incluso muchos periodistas tienen que ser de izquierda, cuando deberíamos, sobre todo nosotros los periodistas, tenemos que ser neutrales. Esa es la realidad. Y hay veces cuando no se le da la bendición a determinadas iniciativas, pues se le tiende a vetar. Nosotros lo sufrimos aquí, en el Café Mañanero, donde hemos decidido no tomar partido por ningún grupo político, ninguna ideología, porque además es en la obligación. Pues en el campo de la música, la mayoría de las opiniones que encontramos

está la obra maestra. Bueno, yo la verdad es que tenía pendiente compartirles lo que era el álbum Buscando América, pero esta canción en concreto no aparece en el álbum Buscando América. Vamos a encontrar Buscando América, efectivamente. Además, el padre Antonio y el monaguillo Andrés. Vamos a encontrar Caminos Verdes, Todos Vuelven, Desapariciones. Vamos a encontrar Decisiones. Sobre este particular tenemos que anotar que el maestro Blades, la noticia hoy que comparte en las redes sociales hace referencia a que lanzó hace 40 años la producción Buscando América y que le pareció que no era ético utilizar el sonido de Willy Colón, esto en una nueva producción discográfica. Y es que esta producción la hizo en aquel entonces con el maestro Colón. Hoy por hoy, desafortunadamente, están distanciados, vamos a decir distanciados, no podemos decir que de enemigos. Esperemos que en algún momento se reencuentren, así como en un principio estuvieron haciendo cosas juntos, pero en todo caso es deja un sinsabor el hecho de que se habla de una producción y que por cuestiones de enemistad, por cuestiones de diferencias, hoy no compartan una producción con la cual han aportado tanto a la historia de la música latina y en particular del mundo de la salsa. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana. En breve vamos a estar compartiendo también las opiniones de las organizaciones que luchan en defensa de la población inmigrante, porque esta semana hemos tenido dos proyectos que han visto la luz, uno a nivel nacional y otro a nivel europeo. El más reciente, el Pacto de Migración y Asilo. Y esta semana damos cuenta cómo el Congreso aprobaba dar trámite a la regularización, proyecto de regularización de unos 500,000 inmigrantes. En todo caso, el tema lo van a analizar. Adolfo Jiménez del Río a continuación nos comparte el tema político del día. En el tema político del día tenemos la aprobación en el día de ayer por parte del Parlamento Europeo del nuevo Pacto de Migración y Asilo Europeo. Y es que este marco regulatorio ya había sido acordado el pasado 20 de diciembre entre el Parlamento y el Consejo para reformar la política común con un mayor control de las fronteras exteriores de la Unión Europea. Y es que el acuerdo, según el vicepresidente Margaritis Schinas, trae a la mesa lo único que no han intentado: tener un marco regulatorio para la migración. Y es que la votación ha sido interrumpida por un grupo de manifestantes contrarios al acuerdo que han pedido a los eurodiputados votar no. Y que según ellos, este pacto mata. Es lo que han asegurado los manifestantes. Y a pesar de su intervención, los parlamentarios han decidido aprobarlo. Y el pacto supone un endurecimiento en el control de las fronteras y ofrece a los estados una solidaridad a la carta, en vez de trasladar a los migrantes de los países más afectados por las llegadas irregulares a su territorio. Los miembros de la Unión Europea podrán pagar una compensación económica al Fondo de Asilo y de Migraciones para rechazar el traslado. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta aprobación que se ha realizado en el día de ayer en el Parlamento Europeo, ¿podríamos decir que se ha dado un paso contrario a lo que se pretende y a lo expuesto en el día anterior aquí en España sobre un pacto regulatorio de migraciones y que posiblemente se podría aprobar en el Senado a partir del mes de junio? Y también nos preguntamos, ¿está España obligada a obedecer ese pacto europeo de migración y asilo, como así lo han determinado en el día de ayer, y que obligaría también a otros estados a tener que realizarlo. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, el Café Mañanero, a esta hora con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Es un lugar donde vamos a encontrar gastronomía internacional, especialmente sabores de Brasil y Ecuador, Restaurante Yacaré. Es una experiencia totalmente diferente con Mesa Gourmet, que entre otras cosas es la novedad. Vamos a encontrar una gran variedad de platos, sabores, con autoservicio. Y además, el churrasco rodigio brasileño, Restaurante Yacaré. Abierto de miércoles a domingo, Restaurante Yacaré. Toda la información de la carta y el servicio te puede encontrar en la página web restauranteyacaré.es. Restaurante Yacaré. Hombre, estamos en primavera y dispone de una magnífica terraza amplia. También de un salón comedor con capacidad para 140 personas. También tiene una sala VIP, una barra maravillosa. Bueno, visitar Restaurante Yacaré nos transporta a Brasil, el Amazonas, el verde del Amazonas. Y son muchos sabores que podemos descubrir en Restaurante Yacaré. No lo olvide, restauranteyacaré.es, para conocer más acerca de su carta y el servicio en general. Restaurante Yacaré. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Una de las noticias que nos ha dejado esta semana es la aprobación por parte del Congreso de la iniciativa legislativa popular que busca la regularización de al menos 500,000 personas. Y cuando hablamos de firmas, hablamos de unas 700,000. Se trata de una tarea ardua que inició hace más de 2 años. Partiendo del principio de que es injusto de que muchas personas estén en este país buscando un futuro mejor, trabajando, y que no dispongan de un permiso de residencia y trabajo. En consecuencia, organizaciones no gubernamentales, recordemos compuesta por personas con un corazón humano, sensible, que empatizan con la población migrante, se dieron a la tarea de recoger estas firmas y presentarlas al Congreso, porque es otra vía para llevar proyectos al Congreso. Diferente a lo que se hace habitualmente, que son los partidos políticos. Es verdad que son quienes tienen la última palabra, pero repito, es un camino distinto. Es la verdadera palabra de la comunidad en este caso. Se presentaron las firmas contra viento y marea. Ha tenido evidentemente sus retrasos, porque luego recordemos que se presentó el tema de las elecciones anticipadas, y esto provocó que evidentemente el proyecto se quedara en el congelador. No es un proyecto que lo haya presentado ni el Partido Socialista que está gobernando, ni ninguno de sus socios, por lo tanto no tiene la ligereza que hemos visto en otros proyectos que se han tramitado en el marco de esta legislatura. Pero esta semana le tocó el turno, ya no había tiempo para más. Y contra el pronóstico de muchos que pensaban que iba a tener un rechazo, el Congreso, y me refiero concretamente a los partidos políticos, de forma unánime, le dieron trámite. Evidentemente es una luz de esperanza para cientos de miles de personas inmigrantes en este país que sueñan con un permiso de residencia y trabajo. Detrás de esta iniciativa, como lo decía en algún momento, hay organizaciones no gubernamentales. Una de estas organizaciones es la plataforma Regularización Ya. Estamos en contacto con Silvana Cabrera, que le hemos visto en numerosas ocasiones en manifestaciones